y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Por qué el nuevo gobernante davídico también se llama la raíz de Isaí? En Isaías capítulo 11, verso 10, ¿qué sentido tiene esto? Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La descripción le cabe solo a Jesucristo, quien es la raíz y el linaje de David. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Cristo vino del linaje de David. Lucas capítulo 3, versos 29 al 31, que descendía de Adán, quien era el Hijo de Dios. Lucas capítulo 3, verso 38, en el sentido de que Cristo lo creó. Ver primera de Juan capítulo 1, versos 1 al 3 y 14. Por ende, Cristo fue el antepasado de David y también su descendiente. ¿De qué manera el nuevo gobernante davídico revierte los efectos perversos del pecado y la apostasía? Vuelve a escuchar Isaías capítulo 11. Él piensa y actúa en armonía con el Señor, juzga con justicia, castiga a los impíos y trae paz. Cuando Él asuma el poder, el Señor traerá de vuelta, restaurará y unirá un remanente fiel de Israel y Judá. Comparar con Isaías capítulo 10, versos 20 al 22. Habrá una monarquía fuerte y unida en los días del rey David, que derrotó a los filisteos y a otros pueblos. Pero el nuevo gobernante será más grande que David por el hecho de que restaurará la paz, incluso la esencia de la creación misma. Los depredadores ya no serán carnívoros y coexistirán en tranquilidad con su presa. Isaías capítulo 11, versos 6 al 9. En Isaías capítulo 11, ¿está hablando solo de la primera venida de Cristo, solo de la segunda venida o de ambas? Busca en la profecía y anota qué versículos hablan acerca de qué venida. En Isaías capítulo 11, ambas venidas de Jesús se presentan como una imagen. Están enlazadas porque son dos partes de un todo, como los dos lados de una superficie plana. El plan de salvación, para que se complete, requiere de ambas venidas, la primera que ya sucedió y la segunda que esperamos por la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos. ¿Qué logró Cristo en la primera venida que nos da tanta seguridad acerca de la segunda venida? ¿Cuál es el propósito de la primera venida si no conduce a la segunda venida? Jueves 28 de enero. Me has consolado. Isaías capítulo 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías capítulo 12 es un corto salmo, canto de alabanza a Dios por su consuelo misericordioso y poderoso. El salmo, en boca de un miembro del remanente restaurado, compara la liberación prometida con la de los hebreos en el Éxodo de Egipto. Ver Isaías capítulo 11, verso 16. Es como el cántico de Moisés y los israelitas cuando fueron salvados del ejército de Faraón en el Mar Rojo. Ver Éxodo capítulo 15. Compara este canto de Isaías capítulo 12 con Apocalipsis capítulo 15 versos 2 al 4 y el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué ambos alaban a Dios? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Isaías capítulo 12, verso 2, está a un paso de identificar al libertador venidero como Jesús. Dice que Dios es salvación mía y ha sido salvación para mí. El nombre Jesús significa el Señor es salvación. Comparar Mateo capítulo 1, verso 21. ¿Cuál es la relevancia de la idea que contiene el nombre de Jesús de que el Señor es salvación? El Señor no solo es salvación. Isaías capítulo 12, verso 2. Él mismo es salvación. La presencia del Santo de Israel en nuestro medio, Isaías capítulo 2, verso 6, lo es todo para nosotros. Dios está con nosotros. Jesús no solo hizo milagros, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. No solo llevó nuestros pecados en la cruz, se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. No solo hace la paz, Él es nuestra paz. Efesios capítulo 2 verso 14. No es de extrañar que la raíz de Isaí se levantara como una señal para los pueblos. Isaías capítulo 11 verso 10. Cuando es levantado en la cruz, atrae a todos hacia sí mismo. Juan capítulo 12 versos 32 y 33. Un remanente volverá al Dios fuerte. Isaías capítulo 10 verso 21, que es el niño que nos ha nacido, el príncipe de paz. Capítulo 9 verso 6. Reflexiona sobre esta idea de que Jesús es nuestra salvación. Lee Romanos capítulo 3 verso 24. Dice que la redención es en Jesús. La redención es algo que sucedió en Él y es a través de la gracia y la misericordia de Dios que también podemos tener una participación eterna en esa redención. En otras palabras, esa redención que estaba en Él puede llegar a ser nuestra por la fe y no por las obras, porque ninguna obra que hagamos es suficientemente buena como para redimirnos. Solo las obras que hizo Cristo, que nos acredita por fe, puede producir la redención. Esta verdad, ¿en qué medida te da esperanza y seguridad de salvación, especialmente cuando te sientes abrumado por tu propia sensación de indignidad? Viernes 29 de enero, para estudiar y meditar. El corazón del padre humano se conmueve por su hijo. Mientras mira el semblante de su niño, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su hijo unigénito para que enfrentase un conflicto más acerbo, a un riesgo más espantoso, con el fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravíllense, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Deseado de todas las gentes, página 33. Cristo fue quien consistió en cumplir las condiciones necesarias para la salvación del hombre. Ningún ángel, ningún hombre fue suficiente para realizar la gran obra. Solo el Hijo del Hombre debe ser exaltado, porque solo una naturaleza infinita podría llevar a cabo el proceso redentor. Cristo consistió en conectarse con los desleales y pecadores, participar de la naturaleza del hombre, dar su propia sangre y hacer de su alma una ofrenda por el pecado. En los consejos celestiales se determinó la culpa del hombre, se calculó la ira por el pecado y sin embargo Cristo anunció su decisión de asumir la responsabilidad de cumplir las condiciones por las que la esperanza debería extenderse a una raza caída. Señales de los tiempos, 5 de marzo de 1896. Preguntas para dialogar. 1. Como vimos en Isaías capítulo 11, el Señor presentó las dos venidas de Cristo en una sola imagen. Esto puede ayudar a explicar, al menos en parte, por qué algunos judíos no aceptaron a Cristo en su primera venida, porque esperaban que Él hiciera las cosas que sucederán solo en la segunda venida. ¿Qué nos dice esto acerca de lo importante que es que comprendamos adecuadamente la naturaleza de la venida de Cristo? Por ejemplo, los conceptos falsos de su segunda venida, ¿cómo pueden tender una trampa a la gente para el gran engaño de Satanás en los últimos tiempos? Ver Conflicto de los Siglos, capítulo 39. Resumen. En los días de Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, Dios le permitió a su pueblo remanente la salvación de la opresión que vendría sobre él como resultado de la apostasía nacional. Esta profecía de esperanza encuentra su máximo cumplimiento en Jesús, cuyo nombre significa: El Señor es salvación.